La creación artística se hace con sonidos, con colores, con formas, con movimientos. Todo produce belleza e impacta nuestros sentidos. Bueno, vamos a hablar de esta fecha que les comenté hace un rato largo, cuando recién comenzaba nuestro programa. Ahora son las 19:52, así que han pasado un poquito menos de 50 minutos y yo tosí un montón en el medio, así que les pido todas las disculpas. Espero que no me vuelva a pasar. Bueno, ese 23 de abril les decía que es un día simbólico, ¿sí? Porque... y es un día simbólico para la literatura mundial. Es el día del libro y del idioma. Uh-huh. Y tiene que ver porque ese día, con algunas diferencias por distintos calendarios, el gregoriano y el juliano, pero que sería casi una pequeñez, uh-huh, esa diferencia, ese 23 de abril de 1616 fue un día tremendo y por partida triple, Oscar, sí. Triple, ¿no? Porque fallecían nada menos que Don Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, cada uno en sus respectivos lugares y sus países, y el Inca Garcilaso de la Vega, nada menos. Tres enormes escritores de latitudes muy distintas. El Inca y Miguel de Cervantes en castellano, pero Shakespeare en inglés, en distintas lenguas. Una coincidencia que uno no podía dejar pasar realmente, claro, y la UNESCO no lo dejó pasar a este hecho. Y en el año 1996, este día fue elegido, ¿no?, como una fecha extremadamente simbólica para la literatura y para rendir homenaje al libro y a sus autores de los libros, porque cada uno de estos enormes escritores tiene sus increíbles libros, que no fueron los únicos, pero bueno, Don Miguel de Cervantes tiene nada menos que al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Shakespeare tiene tragedias de todo tipo, quizás la primera que surge es Hamlet, claro, ¿no? Claro. Y el Inca Garcilaso tiene una serie de escritos que fueron los primeros testimonios. Se lo llamó Inca Garcilaso porque, bueno, era alguien mestizo, ¿no? Su madre de origen incaico y su padre español. Con lo cual, esta fecha o esta coincidencia temporal no pudo ser dejada de lado, y la UNESCO la tomó, y a partir de este año, 1996, es el día mundial en el cual se homenajea al libro y a sus autores. Y en nuestro país comienza la Feria Internacional del Libro. Empecemos por el Inca. Garcilaso fue un escritor e historiador peruano que nació en Cusco, una ciudad hermosísima peruana, en 1539, y murió en Córdoba, en la península ibérica, ese 23 de abril de 1616. Fue el primer mestizo biológico y espiritual de América, así se lo nombraba. Fue el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo. Estos son apenas algunos de los títulos o de los apelativos con los cuales se lo califica o se lo nombra a este cronista, porque eso era un cronista mestizo. Y mayormente su obra se lo conoce por su obra cumbre, que es Comentarios Reales de los Incas. Esta fue publicada en el año 1609 y luego fue vetada en los virreinatos de Perú y de Buenos Aires, ¿no?, por la corona española. Bueno, no es raro pensarlo, porque la consideraron sediciosa y peligrosa, a la obra, debido al levantamiento de Túpac Amaru II, que fue la mayor rebelión anticolonial, ¿no?, que hubo en el siglo XVI. Esto tuvo lugar en 1780 y este Túpac Amaru II o segundo, su nombre verdadero era José Gabriel Condorcanqui Noguera, que quiere decir Condorcanqui, quiere decir serpiente resplandeciente. Bueno, esto es apenas cuatro líneas sobre este enorme Inca Garcilaso. Cervantes falleció el 22 de abril, pero fue enterrado el 23 de abril de ese año, 1616. Sí, sí. Ahí entre estos, entre Cervantes y Shakespeare, es que hay esta pequeña diferencia debido a los calendarios que se usaban en España y en Inglaterra. Claro, claro. En Inglaterra regía el calendario juliano y en España el gregoriano. Con lo cual, si trasplantamos la fecha de muerte de Shakespeare al calendario español, habría muerto un 3 de mayo. Ay, casualmente. Ay. Un 3 de mayo. Sí, sí. ¿Hoy es 3 de mayo? Hoy es 3 de mayo de ese año 1616. A Shakespeare se lo llamaba, entre las tantas cosas que ha tenido como apelativos, el bardo de Avon. Él nació en una pequeña ciudad bellísima que se llama Stratford-on-Avon. Avon es el río y Stratford es la ciudad, entonces es la ciudad sobre, sobre este río Avon. Avon es como Avon, como la marca Avon en realidad. Y se lo, uno de los tantos apelativos es el bardo de Avon. Y bardo, por si algunos lo hemos escuchado nombrar de esta manera, el bardo era el poeta de los antiguos celtas, en realidad, ¿no? Era como una especie de juglar, iba, era un poeta oral en realidad y recitaba sus poemas en público, los bardos celtas, en realidad. Bueno, el objetivo de celebrar esta fecha en realidad es fomentar la lectura, indudablemente. Siempre decimos, Oscar, o por lo menos yo lo pienso así, que no es una, no es algo sin importancia establecer una fecha en el calendario para determinadas circunstancias, situaciones o eventos. Porque bueno, ese 23 de abril es está dedicado a esto. Y el objetivo, uno de los objetivos, es fomentar la lectura, ¿sí? Fomentar también la industria editorial, que además, entre paréntesis, digamos, está súper caidísima en nuestro país. Y también la protección, Oscar, la protección de la propiedad intelectual, ¿sí? Claro. De los derechos de autor, casualmente, ¿no? En todos los años esta fecha se celebra en distintas ciudades del mundo. En el año 2001 fue en Madrid, luego en Alejandría, luego en Nueva Delhi, en Amberes, en Montreal. En Buenos Aires fue en el año 2011. En Atenas fue el año pasado. Y este año, en el 2019, es en una ciudad con un nombre muy raro, que es algo así como Sharjah, que queda en los Emiratos Árabes Unidos, digamos, como para no dejarlos aparte, ¿no? ¿Qué es la lengua o qué es el idioma, Oscar? Porque lo que se celebra también es esto, ¿no? Es el libro y el idioma. Y es un sistema de comunicación. Esto es lo primero y más básico que uno podría decir, de comunicación verbal y gestual también, sí, ¿no? Sí, claro. Porque uno habla con los gestos de una determinada sociedad o comunidad humana. A nosotros, que somos hispanoparlantes, prácticamente toda América lo es, excepto Brasil y esos pequeños países de ahí, de las Guayanas, nos aúna este idioma que es el castellano. Ya hemos hablado sobre si llamarlo castellano o español. O español, claro, claro. Español no sería... Sería más bien castellano, pero así claro. Sabés que la hablan a esta lengua más de 500 millones de personas en el mundo, con lo cual digo, merece ser reconocida, ¿no? Por supuesto. 500 millones de personas. Y hasta acá voy a llegar porque voy a empezar a toser. Sí, así que sí, me van a disculpar. Tengo algunas que otras cositas para compartir, pero hasta acá llego. Vamos a la tanda y después viene Julia, creo, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí. Vamos con Pentatonix, que es gente que hace esta versión de Rapsodia Bohemia con la boca. No es tu caso, pero hacen hasta lo que es la batería y la guitarra eléctrica, todo con la boca. Escúchenlo y después seguimos. Beelzebub has the devil put aside my